dar un poco más de peso al bajo, pe. El bajo te resuena un poco. Ya. Bien, más intensidad, más intensidad. Viene destrucción para que se destruya de